Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de bicis, de ciclocross, de mountain bike y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas que tanto nos apasiona y tanto nos gusta. Bienvenido, bienvenida y buenos días o buenas tardes en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Ya sabes que yo soy Borja, soy ciclista cofundador de Mocker.com con dos os y con Q, la marca de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos y que quieren molar, porque ya sabes que esta es la clave. La clave después de todo es que vayas a una marcha cicloturista o vayas a una carrera de mountain bike o salgas por tu barrio, pero que te hagan la foto. La clave no es ganar, no es tener el trofeo y la medallita. No, no, eso está muy bien, se lo dan a todos los que son finisher, pero lo que quieres es molar de verdad. Que te veas y digas, hostias, vaya elegante que voy, vaya guapo que voy. Mira qué pasada de maillot, mira qué calcetines tan chulos, me van a juego con las zapatillas, etc. Ya sabes, esto es así. Es decir, o lo tienes o no lo tienes. O lo has interiorizado o no lo has interiorizado. Hay ciclistas que pasan de esto y les gustan los colorinchis y ir con todo mezclado. Oye, nada en contra, ¿eh? Nada en contra. Aquí todo vale y todos somos ciclistas y todos tenemos mucha pasión por la bici. Nada en contra. Bueno, como siempre ya sabes que nos puedes encontrar en mocker.com y que además tenemos un email diario que enviamos prácticamente todos los días, prácticamente, a veces es cada dos días o cuando tenemos mucho, mucho, mucho jaleo, igual ese día no lo podemos enviar, pero vamos, prácticamente cada día recibes un email diario sobre algo relacionado con el ciclismo, con cosas que nos pasan, con lo que estamos viviendo, con alguna marcha a la que fuimos o vamos a ir, con alguna prenda nueva, con ediciones exclusivas y limitadas y lanzamientos privados que hacemos de las nuevas colecciones. Siempre lo reciben antes los miembros del club, los que están suscritos. ¿Y dónde te puedes suscribir? Pues muy fácil, te puedes suscribir en mocker.com, arriba a la derecha vas a ver un botonín que pone suscripción, ahí dejas tu email y puedes elegir entre la suscripción gratuita o la de pago. La diferencia es que la de pago recibes una prenda sorpresa todos los meses en tu casa. Bueno, cuando estés escuchando este podcast, aunque hoy ya lo han visto los miembros del club, pues cuando estés escuchando este podcast y vayas a entrar, ya descubrirás la nueva colección de camisetas de running que acabamos de lanzar, específicas para hombre y específicas para mujer, para runners y trail runners. Y son una prenda, bueno, yo creo que muy versátil, una prenda muy útil porque además, bueno, la diferencia principal entre la gama Supra y la gama Fade y Trail, que son los dos modelos de camiseta, está principalmente en que una usa telas italianas y otra españolas, pero ambas dos son muy elásticas, son súper suaves y además tienen una ventaja muy buena, y es que no queda ese olor a sudor perenne que te queda en las camisetas técnicas de running de mala calidad. Luego además la gama Supra es la que tiene además incluso dos bolsillos invisibles a ambos lados. Y bueno, pues ahí yo te lo dejo para que lo veas. Los tienes también los enlaces en la descripción, en las notas de este podcast. Y bueno, pues ya me dices si te gustan, si no te gustan. Yo creo que son muy chulas. A mí personalmente me gustan más los diseños de mujer, más que los de hombre que vamos a lanzar. Pero bueno, son cosas mías. Aunque bueno, el verde claro con blanco de hombre mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Corre, porque hay muy poco stock, se ha ido vendiendo en las diferentes eventos a los que hemos ido y ahora acaban de salir en todos los marketplaces, en el Corte Inglés, en Decathlon y obviamente en nuestra web. Y bueno, hay tallas que se están agotando, como la XS, la S y la XXL. Además, quiero decirte y quiero darte un dato importante que para nosotros es muy, muy, muy relevante, y es que esta semana hemos salido en la COPE en Ferrol. Nos ha hecho una pequeña reseña a nuestro podcast, a este podcast, a Ciclismo Serio. Y desde aquí, pues nada, quería mandarle un abrazo muy afectuoso y un saludo muy cordial a Luis Molleda, que es el director de la COPE en Ferrol. Así que desde aquí, un abrazo, Luis. Muchas gracias por ese detalle y tenernos ahí presente. Y nada más, ¿de qué vamos a hablar hoy en el capítulo del podcast y qué te voy a contar? Bueno, hoy voy a hablarte de dos componentes nuevos que han salido a la luz esta semana. Y uno es una potencia que he encontrado, que me gusta bastante la idea, que de hecho no es nueva porque ya había otro modelo, y es una potencia de Canecric con amortiguación. Se trata de una potencia que lleva unos elastómeros, que además puedes ir cambiando en función de tu peso y en función de la zona por la que vayas a montar, del terreno. Y bueno, pues más o menos la marca dice que esto da unos 2 centímetros de recorrido. Puede parecerte poco, puede parecerte mucho, pero bueno, yo creo que es un producto muy enfocado al gravel, muy enfocado quizá a la carretera y al ciclocross, donde, oye, cuando todo es rigidez, todo es de carbono, no flexa absolutamente nada, la verdad que los baches, ya sea en gravel o incluso en carretera, cuando hay un bache es que te caen hasta los empastes. Ya no hablemos si llevas en carretera tubular, llevas 9 kilos metidos, rueda de perfil 60 de carbono. Bueno, eso es, sí, todo es muy rígido, la rigidez está muy bien, pero hostias, las vibraciones y los impactos y los baches los paga alguien, y ese eres tú. Los paga tu espalda, los paga los músculos, los paga los hombros, las muñecas, y bueno, quieras o no, esos 2 centímetros de recorrido pueden venir muy bien. Ahora bien, claro, esto, el hándicap que tiene obviamente es el peso. No he encontrado el peso, bueno, también te digo que no lo he buscado, pero ya me puedo imaginar que esto pesa bastante. Ya imagino que la potencia Cane Creek será pesada. Y es verdad que había otro modelo que tenía una palanquita en la parte superior que era como para bloquear, es decir, para que no se moviera nada. Que bueno, pues puede estar también. Yo recuerdo que esto no es nuevo realmente. Esto ya en su momento, ya salieron bicicletas de carretera. Si lo recuerdas, para la París-Roubaix de la marca Cannondale, que llevaban una pequeña amortiguación, llevaban, por así decirlo, no sé si era la horquilla Fati, me parece que era la horquilla que creo que se llamaba la horquilla Fati, ahora que lo dice, ahora que lo hablamos, y efectivamente llevaban una suspensión, un pequeño recorrido, y se usaba, yo generalmente la veía en la París-Roubaix, es donde veía esta, sobre todo esta bici. Alguna he visto por Oviedo en su momento, te hablo de, ostras, de hace muchísimo, muchísimo, muchísimo, te hablo de, no sé, 20 años, puede ser, y recuerdo que sí, de hecho, mira, tengo en la cabeza la imagen de la bicicleta, era la roja, la mítica Cannondale roja del Saeco, y llevaba una especie como de muelle, no muelle, un guardapolvo para esta amortiguación de color amarillo. Es chulísima. De hecho, si pones en Google Cannondale Paris-Roubaix Fati con dos T's, la vas a ver. Me parece espectacular. Para mí esta bici es un clásico. Esta Cannondale roja de carretera me parece una de las bicis más bonitas que hay y para mí es un clásico. De hecho, tengo ya bastantes miradas y en algún momento me la terminaré comprando porque me parece una bicicleta espectacular. Una bici que no pasa de moda. Y una bici que, vamos, sin lugar a duda, es preciosísima. Con esa potencia incluso invertida, lleva el tubo horizontal del cuadro clásico, sin slooping, de aluminio, por supuesto, como buena Cannondale. Y ya te digo, a mí me parece brutal. Creo que era el modelo CAD3 de aluminio. Y bueno, pues oye, pues puede tener su público, ¿no? Esta potencia de Cane Creek puede tener su público, puede haber gente que use mucho gravel o que le pueda molestar bastante el tema de los baches y bueno, lo que te digo, puede tener un poco ahí su encaje. Como siempre habrá que ver el peso y bueno, pues que al final, como digo yo, pues si va a aumentar mucho el peso, pues igual prefieres montar una horquilla de suspensión para gravel y no una potencia, ¿no? Que está ahí a medio camino entre sí y sí no. Además, otro de los lanzamientos de esta semana que está, bueno, en boca de todo el mundo es el nuevo grupo Campagnolo. El Campagnolo Super Record Wireless, inalámbrico y 100% electrónico. Que bueno, yo para mí, para mi gusto, sí que es verdad que es muy bonito, como todo lo de Campagnolo, como todo lo italiano, es precioso. O sea, no hay que engañarse ni hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero yo sabes lo que creo, que han llegado un poco tarde. Así como te digo que Shimano está totalmente fuera de mercado en grupos de mountain bike, es decir, yo creo que ha llegado tarde por completo y SRAM le ha comido la tostada, pero por arriba y por abajo. O sea, eso sí que creo que ahí Shimano, no sé si se ha equivocado o no, porque obviamente yo no trabajo en Shimano ni soy el dueño, por desgracia, de Shimano, ¿no? Quizá les sobra y les basta con lo que tienen y con lo que hacen y no se quieren complicar, pero el mercado va por un lado y yo creo que hay otras marcas que van por otro. Y yo, para mí, Errán es la punta de lanza en cuanto a innovación y tecnología. Y bueno, pues por detrás están ahí Shimano haciendo lo que puede la competencia y Campagnolo. Pues yo a Campagnolo lo veo pues un poco más anticuado, lo veo más clásico. Casi apenas veo Campagnolo de los nuevos, eso también te lo digo, por la carretera veo muy pocos Campagnolo de los nuevos. Sí que es cierto que lo han hecho muy bien. O sea, ojo, ojo con esto. Con el grupo de Gravel, el Ekar, sí que es verdad que ahí sí que han pegado un buen pelotazo. Pero bueno, igual que Shimano con el GRX. Pero en temas de electrónico, yo para mí en electrónico el amo es SRAM, sin lugar a duda. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Campagnolo saca el SRAM de carretera, perdón, Campagnolo saca el grupo de carretera, el super récord electrónico de 12 velocidades, donde, bueno, uno de los principales cambios que notas nada más verlo es que las manetas son nuevas, las Ergo Power, que eliminan el clásico botonín. Te das cuenta, ese botón que va por dentro de la maneta para pulsar con el pulgar, ¿no? Pues eso lo eliminan a cambio de poner dos botones laterales en la parte inferior de la maneta. Y bueno, y utilizar mucho carbono y mucho titanio, como es habitual y es marca de la casa en Campagnolo, ¿no? Ahora bien, el precio, madre de Dios y del amor hermoso. Si el Errant XX te parecía caro, 3.000 y pico euros, bueno, pues aquí llega Campi con el super récord, con 5.400 euros para un grupo completo. Ostras, 5.400 euros. No digo que no lo valga, no digo que no haya tecnología, porque mira, yo cuando empezaba en esto del ciclismo, no, cuando ya tenía mayoría de edad y en los veranos durante las vacaciones de la universidad trabajaba en tiendas de bicis, yo recordaré siempre que hubo unas mesas enormes en algunos talleres en los que estuve y los mecánicos siempre tenían ahí, imagínate, una típica tela azul, como de papel, y desmontaban las manetas y los cambios, y eran tropecientas mil piezas y tornillos pequeñísimos, ¿eh? Y todo eso tenía una referencia y todo eso tenía un reemplazo dentro de Campagnolo. Con lo cual estuve mirando también las manetas nuevas del Record Wheelers y, hostias, alucinas, ¿eh? Alucinas o sea, no estamos hablando de dos interruptores sin más, electrónicos, o sea, alucinas la cantidad de mecanismo que tiene ahí dentro. Con lo cual, bueno, pues me hago cargo de que efectivamente eso es calidad, de que estará espectacular hecho y que los acabados serán de lujo, pero es que yo creo que Campagnolo se ha vuelto más que nunca en una marca hiper de lujo. Es decir, tú puedes llevar un reloj Apple Watch, puedes llevar lo que tú quieras, ¿no? Pero al final Rolex es Rolex. Pues yo creo que Campagnolo está posicionado en esa gama, es decir, en ser el Rolex de los grupos electrónicos. ¿Qué es más moderno llevar un Errant que podría ser el análogo el Apple Watch? Sí, perfecto. Pero Campagnolo está, como digo yo, a nivel de super lujo. Super lujo. Así que, bueno, dale un vistacín porque seguro que seguro que te presta a verlo. Babear y naguar porque yo nunca he tenido grupos Campagnolo, ahora que lo recuerdo, porque yo generalmente usaba grupos de Shimano que me valían para ciclocross. Y la maneta de Campagnolo siempre me pareció muy pequeñita, muy compacta, con muy poco agarre, muy aero, y para el ciclocross eso no me venía nada bien porque necesitaba un poquitín más de agarre. Con lo cual, bueno, pues nunca he tenido grupos Campagnolo, así que tampoco te puedo dar mi opinión, pero siempre me daba la impresión de que funcionaba muy bien, iba todo en su sitio, a donde tenía que ir, y no andaban con historias raras ni con holguras, ¿eh? Pero igual estoy equivocado. Hoy quiero contarte, pues un tema que, joder, que me ha volado la cabeza cuando lo leí, cuando lo vi. Y es que uno de los foros más famosos en España de ciclismo hablaban de una ropa tienen un hilo de una ropa de una marca de ropa de ciclismo china, ¿eh? Como con 1.300 comentarios o una cosa así. Entonces dije yo, hostias, déjame ver qué es esto. Bueno, llevo un tiempo ya siguiéndolo, leyéndolo. No te voy a decir qué foro es porque, bueno, realmente ya te lo imaginarás. Y tampoco me interesa hacerles publicidad, si quieren que la paguen. Y bueno, contarte que hostias, después de leer mucho sobre la ropa de ciclismo en AliExpress, porque es una marca de ropa de AliExpress, pues al final he sacado un resumen que creo que te puede ser interesante porque quizá en algún momento a ti te apetezca, oye, comprar esta marca o comprar ropa en China, en AliExpress, y bueno, pues oye, ya te quito yo, ya te ahorro yo el tiempo de andar analizando, de andar revisando y de andar mirando cuáles son los pros y los contras, ¿eh? Lo primero que te quiero contar es nuestro caso real. Nosotros cuando empezamos con Mocker, es verdad que empezamos vendiendo y fabricando y diseñando solo calcetines de ciclismo. Y ya en ese momento, multitud de fábricas en China, pero muchísimas fábricas en China, no sé si es que tienen a legiones de personas o de empleados continuamente mirando en internet, en redes sociales o en Google, buscando palabras clave, pero nos llegaban ya, como cada mes, varios emails, varios contactos en LinkedIn y demás de fábricas en China que querían fabricarnos calcetines, ¿eh? Entonces, claro, nosotros aquí siempre hemos sido muy reacios, siempre, siempre, siempre. De hecho, es una línea roja de nuestra marca, no fabricar absolutamente nada en China, pero nada es nada. Y creo que por ahora lo estamos consiguiendo. Es uno de nuestros valores, es uno de nuestros propósitos y yo creo que es un mayor valor para la marca, para nuestra manera de ver el negocio, de ver el sector y también para ti como cliente, ¿no? Pero un día, cuando empezamos a pasarnos hacia no solo calcetines de ciclismo, sino también a ropa de ciclismo, como maillots, culottes, chaquetas y demás, decidimos hacer una equipación. Digo, venga, vale, va, hay que probar, hay que testar el producto y para hablar de ello en profundidad y para contar qué se está haciendo, por qué es mejor o peor y para dar opinión sobre ello tenemos que conocerlo. De hecho, ahora mismo, el día 20, me voy al Eurobike, estaré allí 3 días y no te imaginas la cantidad, desde que lo puse en redes y en LinkedIn y demás, no te imaginas la cantidad de chinos o de chinas, porque ya no sé quién me escribe, que quieren reunirse conmigo en el Eurobike. O sea, yo alucino, digo, joder, pero sí, yo no hablo chino. El inglés lo hablo muy mal, lo hablo como, no sé, o sea, regulinchi. Español, bien. Y catalán me defiendo, aunque soy asturiano, y portugués voy ahí. Entonces, claro, digo, hostias, mal asunto. Bueno, total, que decidimos probarlo y nos llegó una equipación de... No les dimos ninguna premisa, ¿eh? Yo dije, mira, queremos un maillot de color granate, queremos un culot negro liso entero y mándame la mejor calidad que tengas. Bueno, pagamos en China, estoy hablando, ¿eh? Entre aduanas, IVA, impuestos y fabricación, yo creo que fue cerca de 298 euros por la equipación, por maillot y culot. Pero claro, aquí se abre un abanico de problemas enormes. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Europa y específicamente en España. ¿Por qué? Porque hay un tema que es la aduana. En aduana hay dos canales, que uno es, vamos a decir, uno va por defecto, así rápido, y se supone que tienen como una especie de lucecita verde, que cuando pasa la roja, para la máquina y cogen tu producto, lo revisan, lo abren, te preguntan, tienes que declarar, etcétera. Y luego hay otra serie de productos más pequeños y de valor declarado mucho menor, no sé cuánto era el límite, no me acuerdo, 10 euros, 15 euros, que eso pasa por sistema. Esto lo han cambiado desde que está AliExpress y desde que la gente compramos desde escobillas de váter a papel higiénico y a casquillos de bombilla en Taipei en vez de ir aquí a Mercadona. Bueno, pues esto, claro, obviamente en España se han dado cuenta, en aduanas también, y es obvio que han intentado, vamos a decir, controlarlo, ¿no? Controlarlo, ya hay muchos más controles, ahora se paga el IVA en AliExpress que antes no se pagaba, los impuestos indirectos, los envíos, etcétera. Bueno, esto ha ido cambiando. Pero claro, este era uno de los grandes problemas, es decir, es que del precio que nos dijo la China, al que llegó y echamos la cuenta entre aduanas y el IVA, el 21% de IVA, no te puedes ni imaginar. Luego, además, al ser empresa, ya estás haciendo una importación, hay otra serie de impactos fiscales ahí y de normativa que tienes que cumplir y de trámites aduaneros, ¿eh? Con lo cual, porque estás importando un producto textil, bueno, hay una serie de problemas añadidos. Luego, claro, nos encontramos con el problema del idioma. Yo le decía a la China, escucha, queremos la manga de tal manera, con corte láser, con no sé cuántos centímetros desde el hombro, este pantone de color, queremos estas telas, que... bueno, un montón de cosas, ¿no? Con lo cual, al final era todo que sí, que sí, que sí, que sí, pero a mí me da la impresión de que estaban haciendo lo que les salía de los huevos, que realmente fue así. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Moker.com. Y de repente llega un día en el cual nos llaman desde la fábrica en China y nos dicen que, ojo, estoy hablando de un culot y un maillot, ojo, y nos dicen que claro, que es que se le ha acabado la goma elástica de la parte trasera del maillot y que tienen parada toda la producción, que qué hacen. Y yo, joder, yo qué sé, pues pon otra. ¿A mí qué me dices? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos hablando de una muestra, solo para probar, porque no íbamos a fabricar en China y no vamos a fabricar en China, ¿no? Pero lo que necesitamos era entender cómo lo hacen, qué hacen y saber lo que queremos nosotros y a dónde queremos ir. Bueno, te digo que compramos ropa en China como te digo que compramos ropa en todas las marcas del mundo, ¿eh? Eso también te lo digo. Pero claro, al final yo lo que me di cuenta es que fabrican lo que les da la gana. Es decir, hacen lo que les da la gana. Y aun con todo y con esto, no te hablo en esta muestra de ropa, pero aun con todo y con esto, a día de hoy, nos siguen llegando contactos para fabricar calcetines, para fabricar ropa de ciclismo, para hacer un montón de cosas en China, y de media estamos hablando, sin tener en cuenta, obviamente, aduanas e IVA, estamos hablando de que de media es un 85% más barato fabricar allí, ¿eh? 85% más barato. Entonces, claro, luego entro en este foro de ciclismo y empiezo a leer datos negativos y comentarios, obviamente, negativos, como no puede ser de otra manera, que, quejándose la gente de que es que me tarda 4 meses en llegar, es que no me ha llegado. Es que me han llamado de la aduana y tengo que pagar no sé cuánto de valor porque el chino me ha puesto que es un regalo, pero obviamente la aduana en España no se lo creen ya. Porque si de 40 millones de personas compramos 30 millones de personas y todos son regalos, pues obviamente, a ver, tú puedes tener un amigo o un familiar en China, pero es poco probable que 30 millones de personas te hagan amigos en China que les hagan regalos. Con lo cual, en la aduana esto ya no se lo comen. O sea, que eso de poner valor declarado cero es un regalo, olvídate, porque ya no va así. Entonces, claro, luego me doy cuenta y estoy revisando en AliExpress, aquí mientras estoy grabando el podcast ahora reviso y estoy viendo las marcas y los precios, ¿no? Y bueno, pues mira, un maillot de ciclismo 22,67, envío gratis, vamos a ver un culot, 30 euros, 30,91, por ejemplo, una chaqueta de lluvia que es, por lo que veo aquí, es una especie de chaleco, 107 vendidos a 26 euros... Entonces, claro, al final dices, bueno, mira, por ejemplo, culot corto 25 euros. 25 euros, no sé, a ver qué badana trae, mientras hablo contigo lo miro. La badana nadie la sabe. Pone que está diseñada en Italia, que esta habría que creérselo. Pero vamos, la badana ya te digo yo, no te voy a decir la marca, pero ya te digo yo que esta badana estéticamente es igual que una de las mejores marcas o de las mayores marcas de ropa de ciclismo en el mundo, ¿eh? Aquí lo veo. De hecho, o sea, es la réplica exacta. Digo estéticamente por fuera, los colores fosforitos y demás. Y de hecho, mira, ahora que estoy bajando aquí hacia abajo en la imagen de la foto, veo que son fotos de ciclistas europeos, no son chinos. Y luego además vas bajando y aquí veo, pues mira, pues son obviamente réplicas e imitaciones absurdas. Donde te pone aquí el logo de las principales marcas, que no te las voy a leer por no hacerles publicidad tampoco, pero de las principales marcas, de todas. O sea, aquí tienes como 10 tipos de culottes, son todos el mismo, pero cambia el logo izquierdo que lleva. Menos el de Mocker. Así que, bueno, espero que cuando veáis ropa de Mocker en AliExpress nos aviséis, porque eso, bueno, no podemos pararlo, no podemos hacer nada, pero querrá decir que las cosas van bien, porque ya somos una marca de referencia. Así que si lo veis, me avisáis. Pero bueno, a lo que voy, siguiendo con esto, digo, bueno, joder, pero un maillot 29 euros. Vale, pon 30. Escucha, nosotros fabricamos nuestro primer precio de maillot, es un maillot que es el Corsa, que es el blanco, que son 69 euros, con envío incluido e IVA incluido. Es decir, está fabricado en Portugal, con telas españolas, con cremallera y caca japonesa, mangas con corte láser, una empresa española que declaró sus impuestos aquí, que pagamos aquí, en Asturias y en España. Entonces dices, bueno, yo puedo entender que te compres algo que dices, bueno, es que en AliExpress vale 30 y, perdón, en España vale 300 y en AliExpress 30. Bueno, también conozco un amigo que el cuñado compró un tractor en AliExpress y le llegó desmontado en un palé al puerto del Musel, en Gijón. O sea, que te quiero decir que aquí el mercado obviamente es soberano, la gente decide y compra y hace lo que le da la gana, como no podía ser menos, pero claro, uno de los principales problemas también que decía en este hilo son las tallas, es el tema de los tallajes, es que no tiene nada que ver el cuerpo de un asiático con el cuerpo de un español, pero es que tampoco tiene nada que ver el cuerpo de un español con el cuerpo de un alemán o de alguien que esté en Latinoamérica. Es que somos totalmente distintos a nivel morfológico, a nivel de cuerpo, ¿eh? A nivel de cuerpo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que te pides una L de China y resulta que puede llegarte o una XS o puede llegarte una 3XL, ¿eh? Al cambio. Eso nadie te quita de ello. Yo tengo algún amigo y conocido que ha comprado ropa de una marca muy potente, que es réplica, que es una imitación, en AliExpress, y le han llegado los tirantes sin coser, por ejemplo. Sin más, ¿ahora qué haces? Pues esos 30 euros que te has gastado los tiras a la basura, ¿vale? Porque al final, también dicen en este hilo, que es que el chino te manda lo que le da la gana. Te manda lo que le da la gana del color, te manda lo que le da la gana en la talla. Y luego, claro, al final, mira, te lo tiene que llevar el cuerpo, pero es que estás llevando imitaciones de otras marcas. O sea, yo esto nunca lo he llevado. Pero no te digo en el ciclismo, te digo en todo. Yo no llevo imitaciones. Prefiero llevar una camiseta blanca, lisa, que llevar una camiseta de cualquier marca que es una imitación. O sea, imitaciones no compro. No financio imitaciones. ¿Por qué? Pues porque sé lo que cuesta el diseño, sé lo que cuesta que tengas una persona nómina diseñando continuamente y lanzando productos y diseñando nuevas prendas y nuevos colores y nuevos diseños, porque sé lo que cuesta un patronista digital, sé lo que vale. Es decir, vosotros, cuando tú tienes un maillot y tú ves el maillot, ves la prenda, si lo descosieras por completo, tendrías todos esos trozos de tela sueltos, ¿no? Bueno, pues eso, antes de eso, que eso es una máquina que imprime esa tela en blanco y sublima encima, es decir, pone color, pone el diseño encima, antes de eso va un patrón digital que sea como trocitos de tela donde se diseña. Pues ese patrón digital vale Dios y ayuda a hacerlo. O sea, cada vez que diseñamos, ahora estamos diseñando unos culottes nuevos, cada vez que diseñamos unos culottes nuevos o una prenda nueva, entra un patronista digital, se diseña. Hay mucha prueba y error porque es primero se prueba un culotte, no, pues quiero que sea así, se cambia el patrón digital, se vuelve a probar, se hace otra prueba, se vuelve a coser y así hasta que se consigue lo que quieres hacer, ¿no? Y luego eso pasa a diseño, luego eso pasa a sublimación, luego eso pasa a costura, o sea, impresión y costura y ya la finalización del producto. Entonces, claro, al final dices, no me compensa financiar la imitación, no pago la imitación, prefiero no tenerlo a comprar una imitación. Otra cosa que decían en este foro era la durabilidad. Escucha, es que esta ropa es que dura poquísimo, pero poquísimo, poquísimo. Es que la tengo hecha una mierda y han pasado solo 2 meses. Bueno, pues te voy a contar el caso de los calcetines Mocker. Nosotros llevamos desde febrero de 2020 con la marca y, como sabes, las colecciones de todo, de calcetines, de maillots, de culottes, de todo esto, de todo lo que hacemos, son ediciones limitadas y exclusivas. Son colecciones cápsula. Una vez que se acaban, no hay reposición. Bueno, pues nosotros estamos viendo sistemáticamente todos los fines de semana, en todas las marchas y pruebas a las que vamos, estamos viendo calcetines con una durabilidad superior a los 3 años. O sea, un calcetín no es eterno, estoy de acuerdo. A todo el mundo se le puede romper, se te puede enganchar, te puede salir un tomate, pero esto te digo que lo sé seguro la fecha, la sé seguro, porque, por ejemplo, los primeros calcetines que lanzamos fueron los de flamenco, y los siguientes fueron los de calavera. Bueno, pues seguimos viendo a ciclistas con estos modelos, con estos diseños. Entonces, sí, ¿pueden haberlo tenido en un cajón 3 años? No creo. Pero la durabilidad es clave en la prenda. Tú al final lo que estás pagando, cuando pagas una marca de ropa de ciclismo, estás pagando, obviamente, la marca, ¿vale? Hay un sobreprecio por llevar una marca y no otro, igual que hay un sobreprecio en comprarte un iPhone o comprarte un Xiaomi, ¿vale? Pero luego también entra en juego lo que es la calidad de la impresión, de las tintas, entra en juego la calidad de las telas, entra en juego lo técnico que sea esa tela, ¿no? Porque al final hay telas como, por ejemplo, la tela Super Rubé, que es la que usamos nosotros para el culo de invierno, que es un algodón que lleva cepillado por dentro, que es súper, súper suave y calentín. Por fuera lleva un tratamiento antiabrasión y con un tratamiento final de water resistant y se fabrica en Italia. Entonces, al final dices, bueno, algo hay detrás, ¿no? Algo hay. Luego, claro, en este hilo, decía alguno, alguien dice, escucha, es que al poner el maillot estira y pierde todo el color, se vuelve blanco. ¿Por qué es esto? Pues por una deficiencia en la sublimación. Porque los maillots, la ropa de ciclismo, si tú le das la vuelta a los culottes y a los maillots que tienes, verás que son blancos por dentro. Y esto es porque la tela es blanca y al imprimirse, al sublimarse, sublimación quiere decir que se inserta el diseño y los colores en la propia tela y es un tratamiento en el cual, por así decirlo, se produce una evaporación, en este caso, de la que es la molécula o lo que es la tinta, la gota de tinta, si lo quieres llamar así, y entra en el tejido textil, en la fibra, en la poliamida, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entra y al secarse, al solidificarse, es lo que hace que dentro de la propia tela quede el diseño impregnado y queden los colores de tu equipo o de tu diseño o el que sea. Bueno, pues si esto se hace con telas de mala calidad, que nosotros utilizamos tintas suizas, si se hace con tintas y con telas de mala calidad, pues al final, ¿qué sucede? Pues que al estirar blanquea y pierde todo el color, con lo cual queda hecho una mierda y vas fatal. ¿Te ha costado el maillot 30 euros? Perfecto, pero vas muy mal. Luego, claro, entramos en tema de remates. Los remates de la prenda, en las costuras, en la finalización de las mangas con corte láser, que no queden hilos sueltos, que las costuras sean flat lock quiere decir que sean lisas, que no te molesten al ponerlo, que las gomas, por ejemplo, de los bolsillos no queden demasiado duras, que no se te estire, que no tengas el bolsillo arriba del todo y tengas que meter la mano y casi se te salga el hombro. Bueno, pues ese tipo de cosas las sabe quien anda en bici, las sabe quien monta en bici muchas horas y el que lleva gastado pues años y paños en material, en componentes, en ropa y en todo lo demás, ¿no? Entonces al final dices, bueno, ¿compensa comprar en China? Joder, pues yo creo que no, yo creo que no. Yo no digo que no sean buenos, porque al final en China, como te digo, si les pides calidad, te mandan un culote y un mayo de 300 euros, como nos pasó a nosotros. Pero nosotros si no fabricamos en China es por mantener los valores. O sea, nos escriben semanalmente. Nosotros tenemos muy claro el propósito, tenemos muy claro nuestros valores. Sabemos que porque toda la cadena de producción de todos los países en Europa y en el mundo hayan trasladado su conocimiento y su know-how a China, estamos como estamos precisamente en Europa. Y nosotros, esa es una línea roja que no vamos a cambiar. Vamos a seguir fabricando en España, vamos a seguir fabricando en Europa, vamos a seguir fabricando con materiales y materias primas españoles e italianos, y lo tengo claro. Es decir, al final, muchas personas nos dicen, bueno, nada, ya fabricaréis en China cuando vendáis miles de prendas. No, error, error. A nosotros nos da igual fabricar 5 prendas que 5.000. Me da igual. O sea, es que no cambia nada. No tengo que irme a China. No me voy a ir a China. Eso lo tengo, vamos, clarísimo. Ojalá dentro de 5, 6, 10 años estemos hablando aquí otra vez en el podcast y podamos mantenerlo, ¿no? Pero nosotros no vamos a fabricar ni a vender a cualquier coste. Eso sí que lo tengo claro. No es un tema de precio, porque obviamente en precio es imbatible. Y luego aparte porque ves que hay marcas potentísimas que están volviendo a sus países de origen a fabricar. Y esto es lo que ha traído la pandemia. Que nos hemos dado cuenta, consumidores y empresas, que no puede estar todo en China. No podemos delegar toda la cadena de valor y de suministro a China. Ni todo el conocimiento, porque en Europa y en España y en Italia y en Francia y en Alemania hacemos muchas cosas muy bien, pero mucho mejor que el resto del mundo. Lo que pasa es que tenemos que creérnoslo, tenemos que ponerlo en valor y tenemos que venderlo. Y el consumidor tiene que pagarlo, ¿eh? Entonces, claro, al final dices, bueno, otro tema es importantísimo para nosotros y es los criterios ESG. Los criterios ESG tienen que ver con una normativa europea, que es la 2030, que habla sobre la Agenda 2030, que habla sobre el cuidado del medio, el cuidado del buen gobierno de las empresas, del medio ambiente, el no contaminar. Y sobre todo una cosa importantísima que a nosotros nos parece vital es el pago justo a proveedores y stakeholders. Es decir, no entrar en la dinámica del low cost, no entrar en la dinámica de producir en masa, de vender en masa, de eso, usas ese culot hoy y dentro de 3 meses lo tiras a la basura porque te ha costado 30 euros y a mí me ha costado uno fabricarlo y me da igual porque lo tiras el culot, me vuelves a comprar otro y vuelvo a fabricar otro. No va así. No vamos a entrar en esa dinámica porque, para empezar, eso contamina y contamina mucho. La industria textil es una de las que más contamina en el mundo y nosotros preferimos darle la vuelta a la tortilla y, en vez de ir por el low cost, ir por el slow fashion. Es decir, un consumo sensato, aumentar la vida útil del producto al máximo y asegurarnos además, bueno, pues que todos y cada uno de los miembros de la cadena de valor y de producción, por así decirlo, de Mocker, trabajan de acuerdo a unos derechos humanos y unos valores. Es decir, aquí nadie vive en la empresa, o sea, nadie duerme aquí debajo del colchón y de las estanterías, olvídate, esto no va así. Por eso que nosotros tenemos clarísimo que es imposible competir en coste hora con Europa, con China, o sea, imposible. Y más aún, es imposible ser rentable vendiendo maillots a 27 euros con envío. Eso es impensable. Antes tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque no nos cuesta 27 euros fabricar. Es que es imposible. Es inviable. Entonces, al final, bueno, pues como digo yo, cada uno que haga lo que quiera, como siempre os digo, con todo el tema de los componentes, del ciclismo, de las marcas, cada uno obviamente hace lo que le da la gana con su dinero, con su tiempo, con su vida, y compra dónde, cuándo y cómo quiere. Si no me apetecía debatir sobre este tema de AliExpress, de las imitaciones, de la ropa, pero bueno, esto puede ser extensible a cualquier cosa. Hace tiempo te hablaba también de la gente que compra, tengo amigos que compran gafas de imitación a Oakley, las Oakley Sutro, compran la imitación de AliExpress y me parece una aberración. Me venden y me juran que son de calidad y que la lente es fotocromática y que tienen el tratamiento PRIMS de Oakley y que se ve genial y que no tienen montura y lo que tú quieras y les cuestan 15 euros y están contentísimos. Pero ojo, que lo que va detrás son tus ojos, y ojos tenemos dos. Hay igual que dos piernas y dos orejas y una nariz. Y yo, con tema, bueno, con un maillot, obviamente daño a la salud no vas a tener. Puedes tener daño a los ojos porque dices, joder, qué feo voy o qué mal me queda. Bien. Pero daño a la salud no vas a tener. Pero oye, unas zapatillas chinas, un casco chino. Hay cascos de imitación. Los Abus Airbreaker y los Abus, los Storm Chaser, los hay de imitación en AliExpress. O sea, es, bueno, te digo Abus porque lo sé, porque los he visto, ¿eh? Porque de hecho un familiar me dijo, mira Borja, tengo un casco como el tuyo, como los vuestros, como el de Abus, y me ha costado 10 euros en un mercadillo. Y digo, uff, vaya mala pinta. De hecho, si entras en AliExpress y lo pones, pero bueno, te digo Abus como te digo cualquier marca, ¿eh? Aquí lo ves, las réplicas. Veo un casco de Giro por 45 euros, veo el casco Protone edición especial con el logo de Red Bull, o sea, con el diseño de Red Bull, que solo lo tienen los ciclistas patrocinados por Red Bull, que reciben el casco, el casco o el que sea, ¿no? El que sea con el diseño Red Bull, lo reciben en un maletín especial. Bueno, pues aquí está por 31 euros. Veo el nuevo casco Protone, el nuevo acaba de salir hace 2 semanas, aquí está a 28 euros. Entonces, claro, al final dices, no se puede luchar contra esto. O sea, no se puede. Eso es imparable. Pero al final, ¿quiénes lo van a parar? ¿Lo vais a parar vosotros? ¿Lo va a parar el consumidor? Lo va a parar el consumidor cuando empiece a comprar con sentido, cuando empiece a comprar con cabeza y a comprar un poco con sensatez, porque, como te digo, da igual si te compras un maillot en China o un culot. Bueno, el culot con el tema de la badana, ojo que lo que van ahí son los lichis y eso es sagrado, ¿eh? Ojito que eso es sagrado. Pero tema de casco de seguridad, tema de gafas, estamos hablando del cuidado de los ojos y, por supuesto, las zapatillas, por ejemplo, otra de las cosas que no se pueden comprar. O sea, porque al final lo que te digo, eso es salud. Lo que está en contacto con el cuerpo es salud y el cuerpo solo hay uno y tenemos que cuidarlo. Desde aquí te mando un abrazo enorme. Espero que te haya aportado algo de valor este capítulo. Como siempre, nos vemos y me puedes encontrar en mocker.com con dos os y con Q. En todas las redes sociales con Mocker, también en LinkedIn con Borja Mocker y además te puedes suscribir a nuestro email diario en el apartado de suscripción de nuestra página web. Como siempre, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo de corazón, de verdad, de manera sincera, las valoraciones de 5 estrellas que haces, que nos pones en Spotify, en iVoox, los comentarios, cuando compartes este podcast con colegas ciclistas, porque esto nos ayuda a llegar a cada vez a más ciclistas en España y en el mundo, a hacer más ropa custom, a vender más ropa de nuestra colección y obviamente a financiar esta nave y este barco que es Mocker, empresa familiar asturiana que fabrica en España, en Italia y en Portugal. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo y sobre todo espero que puedas rodar mucho, mucho, mucho y al solecito porque ya sabes que se mola siempre, se mola todo el año, pero en verano se mola mucho más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.